Hola, hoy vamos a meternos de lleno en las hojas de cálculo. Hola, un mundo fascinante, ¿verdad? Desde luego. Exploraremos dos herramientas clave, las funciones y las plantillas. Queremos entender cómo nos pueden ayudar a manejar mejor la información y, bueno, agilizar el trabajo administrativo. Así es, porque las hojas de cálculo van mucho más allá de hacer sumas y restas simples. Totalmente. Las funciones permiten análisis bastante complejos, automatizar cosas, y las plantillas, bueno, te dan un empujón inicial enorme para tareas repetitivas. Veremos los tipos principales de funciones y cómo las plantillas nos ahorran tiempo. Perfecto. Pues empecemos por el principio. Las funciones. ¿Qué son? Exactamente. Pues mira, son como operaciones ya programadas que trae el software. Imagina que son atajos para hacer cálculos o tareas muy específicas con los datos que tienes. Atajos, bala. Sí, procesan números, texto, fechas, lo que será. Tienen una estructura muy definida. Siempre empiezan con el signo igual. Igual, luego va el nombre de la función, por ejemplo, suma, y entre paréntesis van los argumentos. ¿Argumentos? Sí, son los datos o las referencias a celdas que necesita la función para trabajar. Van separados por punto y coma normalmente. Algo como igual, suma, A1, punto y coma, B1. Vale. O sea, los ingredientes que necesita la función para cocinar el resultado. ¿Y cómo las metemos en la celda? Hay varias formas, todas bastante fáciles. Puedes escribir igual y empezar a teclear en nombre y ya te suelen salir sugerencias. Ah, la ayuda automática. Eso es. O puedes usar el botón que suele poner FX, de insertar función. Se abre un asistente que te guía paso a paso. Muy útil si estás empezando. Entendido. Y también en la pestaña Fórmulas del programa suelen estar organizadas por categorías. Matemáticas, de texto, lógicas. Vale. Ahora, una duda que tiene mucha gente, yo incluido a veces, ¿es lo mismo una función que una fórmula? Buena pregunta. No, no es lo mismo, aunque están relacionadas. A ver, una función es una de esas operaciones predefinidas que comentábamos. Suma, promedio, buscar V. Las que vienen de fábrica. Exacto. Una fórmula, en cambio, es cualquier cálculo que tú creas en una celda empezando por igual. Y esa fórmula puede usar funciones, pero también puede usar referencias directas a celdas como A1 o B2, números fijos como 10 o 50 y operadores matemáticos como plus, menos, por, barra. Ah, vale. O sea, la fórmula es la receta completa que yo escribo. Eso es. Y esa receta puede incluir una o varias funciones como ingredientes. Si te equivocas al escribir la fórmula, te saldrá un error en la celda, claro. Entendido. La fórmula es el conjunto, la función una parte opcional. Ahora, hay cientos de funciones. Para alguien que trabaja en administración, ¿cuáles dirías que son las categorías o las funciones que sí o sí debería conocer? Uf, sí es fácil perderse. A ver, yo me centraría en unas pocas categorías clave. Las de búsqueda y referencia son fundamentales. Ahí está la famosa buscar V. ¿La reina? Jaja, sí. Te permite buscar un valor en una columna de una tabla y traerte un dato de otra columna a la misma fila. Imagina buscar el precio de un producto por su código en una lista enorme. Es potentísima. Sí, sí, esa ahorra horas. Luego las de texto, súper útiles para limpiar datos. Concatenar para unir, por ejemplo, nombre y apellidos que están en celdas separadas. Ajá. Mayusco, minusc, para poner todo en mayúsculas o minúsculas y estandarizar. O extrae para sacar un trozo de texto de una celda. Vale. Más categorías. Las matemáticas y estadísticas, claro. Suma, promedio, contar, para contar celdas con números. Max, min. Y súper importantes sus variantes con condiciones. Sumar punto sí, promedio punto sí, contar punto sí. Esas suman o cuentan solo si cumplen un requisito, ¿no? Exacto. Suma solo las ventas de Madrid o cuenta cuántos clientes son de Barcelona. Luego las lógicas, sobre todo la función sí. La condicional por excelencia. Eso. Le dices, si se cumple esta condición, por ejemplo, si la nota es mayor que 5, entonces haz esto, escribe aprobado. Si no se cumple, haz esto otro, escribe suspenso. Permite que la hoja tome decisiones. Muy útil. Y bueno, las de fecha y hora, como hoy, que te da la fecha actual, o año, mes, día, para extraer partes de una fecha. También muy prácticas. El ejemplo de concatenar que mencionabas es un clásico. Tienes nombres en la columna A, apellidos en la B, pones igual concatenar A2, punto y coma, azaz, comillas, espacio, comillas, punto y coma, B2, y zas. Nombre completo con su espacio. Justo. Ese espacio, entre comillas, es clave para que no quede pegado. Son esos pequeños trucos, esas automatizaciones, las que suman mucho tiempo al final del día. Totalmente. Vale, entonces, las funciones nos ayudan a calcular, manipular datos, tomar decisiones. Pero, ¿y si necesito empezar con una estructura ya hecha? ¿Un informe de gastos? ¿Un calendario de vacaciones? Ahí entran las plantillas, ¿no? Exacto. Ahí es donde brillan las plantillas. Son, básicamente, hojas de cálculo ya diseñadas. ¿Prediseñadas? Sí, vienen con el formato o los encabezados, a veces incluso con algunas fórmulas básicas ya puestas para tareas muy concretas. La gran ventaja es que no empiezas con una hoja en blanco, te dan ya una estructura profesional. ¿Y qué tipo de tareas cubren? ¿Hay para todo? Pues cubren muchísimas áreas comunes en administración. Para recursos humanos tienes plantillas de horarios, control de vacaciones, incluso nóminas simplificadas. Ajá. Para contabilidad y finanzas, pues control de gastos, presupuestos, modelos de factura, conciliación bancaria. Para ventas, seguimiento de clientes, informes de ventas, presupuestos. Gestión de proyectos también, imagino. Sí, claro. Cronogramas, seguimiento de tareas, incluso para controlar el stock o hacer un inventario. Hay muchísimas. Suena genial para no reinventar la rueda cada vez. ¿Y cómo las usamos? ¿Dónde están? Es muy fácil, la verdad. Cuando vas a crear un archivo nuevo en Excel o en Google Sheets, normalmente te ofrecen, además de la hoja en blanco, una selección de plantillas populares. Ah, vale, a inicio. Sí. Y si no, siempre puedes ir al menú Archivo y buscar una opción tipo Nuevo desde plantilla. Suele haber un buscador donde pones factura, calendario, presupuesto y te muestra las que tiene disponibles, tanto las que vienen con el programa como online. Pongamos un caso práctico rápido. Imagina que descargo los datos de ventas del trimestre. Vienen en un archivo CSV, texto plano, sin formato, un poco caótico. Típico. En lugar de empezar a darle formato, colores, crear gráficos, ¿podría usar una plantilla? Claro. Podrías buscar una plantilla de informe de ventas, la abres y normalmente tendrá una hoja específica para pegar tus datos brutos. Pegas ahí tu CSV. ¿Y la magia ocurre? Bueno, casi. La plantilla ya tendría las tablas, los gráficos, quizás algunos cálculos de totales o promedios preconfigurados. Te estructura la información al instante y te da una base visual para analizar y presentar esos datos. Fantástico. Ahorra muchísimo trabajo de diseño y configuración. Exactamente. La plantilla pone el marco, tú pones los datos. Entonces, para resumir un poco todo esto, las funciones son como piezas de Lego, ¿no? Pequeñas herramientas para construir cálculos y automatizar tareas dentro de las celdas. Funciones clave como suma, contar, buscar V, sí. Buena analogía, sí. Son los ladrillos. Y las plantillas serían como los planos de la casa ya hechos. Te dan la estructura completa para tareas comunes como un presupuesto o un calendario y te ahorran empezar de cero. Exacto. Planos listos para usar. Y esto, fíjate, nos lleva a una última reflexión. Hemos hablado de usar las plantillas que vienen por defecto, las estándar. Sí. Pero, ¿qué pasaría si vamos un paso más allá? Si combinamos el poder de crear nuestras propias funciones personalizadas o de usar las existentes de forma muy inteligente dentro de una plantilla que diseñemos nosotros mismos. Interesante. Una plantilla hecha a medida, pensada milimétricamente para un flujo de trabajo muy específico de nuestra empresa, algo que una plantilla genérica nunca va a cubrir igual de bien. ¿Cómo podría eso transformar un proceso concreto? Ahí se abre un campo enorme de personalización y eficiencia, ¿no? Crear tu propia herramienta perfecta combinando ambas cosas. Justo. Es algo en lo que pensar. Cómo llevar esa automatización y estructura al siguiente nivel, adaptado a necesidades únicas. Una idea muy potente para cerrar. Muchísimas gracias por este análisis tan claro y práctico. Un placer, como siempre. Nos escuchamos en la próxima. Adiós. Hasta pronto.